Allahu akbar, Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas-salah. حي على الصلاة. حي على حي على